Bienvenidos a El Banquete del Dr. Zagal. Los estábamos esperando. La mesa está servida. Hoy tendremos la oportunidad de conocer cara a cara a uno de los más grandes personajes de la historia. Siéntanse cómodos. Enseguida, nuestro anfitrión los guiará a través de un fascinante mundo de conocimiento y anécdotas sobre temas de actualidad, vistos desde la perspectiva histórica. Aquí, en El Banquete del Dr. Zagal, donde las voces de los grandes vuelven a resonar. Bon appétit. Queridos comensales, amigos, amigas que están atrapados en el tráfico en la Ciudad de México o los más afortunados en otras ciudades y ya disfrutando banquetes, fiestas, bienvenidos. Alejandro, ¿qué tal? Doctor, yo estoy muy contento porque estamos celebrando, bueno, celebramos ayer jueves, hoy es viernes, y ayer celebramos el aniversario de Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más poderosos genios que ha tenido la humanidad. Y por eso, en este programa, en este banquete, vamos a estar escuchando música de Mozart a lo largo de todo el programa. Y es una exquisitez. Mozart es, yo creo que el niño más prodigio que ha demostrado una genialidad. A los 4 años ya hacía sonatas el señor, ¿no? Bueno, y lo mejor de todo es que Alejandro, para celebrar a Mozart, me invitó a tomar, saliendo de este banquete, unas botellas de vino que me dijo que iban a estar a la altura de Mozart. O sea, que vamos... Ya les platicaremos cómo estaremos mañana. Por lo pronto, anunciamos que teniendo como escenografía Mozart, vamos a hablar sobre terremotos y cultura. Aunque con Mozart no van muy bien los terremotos. Irían tal vez con Beethoven, ¿no? Beethoven y el terremoto, así ese tormento. Pero con Mozart va el paisaje estético, el agua corriendo... todo en armonía, fluyendo adecuadamente, ¿no? El terremoto es más beethoveniano. Aunque ya te platicaré alguna cosa que decía hay un filósofo sobre eso. Bueno, y pues pidamos la carta y hablaremos sobre terremotos. Hoy nuestro anfitrión, el Dr. Zagal, ha seleccionado de su extensa variedad de temas uno que sin duda será de su agrado. Este es el menú del día. Doctor Zagal, estamos escuchando la Sinfonía 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. Antes de arrancarnos con el tema de los terremotos, me gustaría invitar al público, decirles, estamos totalmente en vivo, estamos aquí hablando con ustedes, mientras nos oyen hablamos, y los esperamos en nuestra cabina. Pueden comunicarse con nosotros al 5166-1025 y recibimos sus comentarios, quejas, opiniones, cualquier crítica, cualquier lo que quieran decirnos aquí. Regañen y también a Alex. No, favor, no, espérense. Regáñenlo. Estamos en el Twitter también, @hzagal con z, y @alejandrosada. De cualquier forma pueden participar ustedes en este programa, que pues este programa es precisamente suyo. Bueno, pues como les decíamos, vamos a hablar de los terremotos, de la mitología, desde Japón hasta Grecia, pasando en buena parte por otras culturas, y después... Vamos a hablar no solo de la mitología, sino vamos a hablar de algunos personajes. En concreto vamos a hablar de un personaje muy importante para México, que es von Humboldt, y ya un científico que habló sobre los terremotos y que conoció muy bien el virreinato de la Nueva España. Y vamos a finalizar con una polémica muy importante que tuvo lugar en el siglo XVIII sobre el terremoto de Lisboa, en la que participó ni más ni menos que Voltaire, criticando a Leibniz. Como Alejandro nunca me deja leer nada, voy a leerles una cita para que vean. O sea, usted es rebelde, sí. Pues venga. Es una cita que seguro ustedes han escuchado, de un poema escrito por Voltaire, este filósofo ilustrado, que el poema se llama Poema sobre el desastre de Lisboa, o examen del axioma, todo está bien. Pero nada más les voy a leer para que vean de dónde viene. Dice, el hombre es ese ser extraño para sí mismo. El hombre se ignora a sí mismo. ¿Qué soy? ¿En dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Y de dónde vengo? atormentados átomos encima de este montón de lodo, engullidos por la muerte y juguete de la suerte, pero, al fin y al cabo, átomos pensantes, átomos cuyos ojos, guiados por el pensamiento, han tomado la medida del cielo. Eso lo cuenta con ocasión de ese terremoto. Para es que muy impresionante. Esta expresión porque tan... Si uno observa la naturaleza, sí, que somos un bonche de materia, ¿no? O sea, ¿en qué nos distinguimos de una piedra? Pues en que tenemos una propiedad que nos permite... O sea, ¿cómo una piedra, que es una pequeña miniatura de arena en el universo del mar, cómo una piedra o una pequeña pizca de materia va a comprender o pensar el universo, ¿no? Pues eso es lo que hacemos con Voltaire la razón. Dice esta expresión tan fuerte, que somos átomos encima de un montón de lodo, engullidos por la muerte y juguetes de la suerte. Y luego esta frasecita que todo mundo cita y que es Voltaire, el autor, dice: el hombre que es extraño para sí mismo, o sea, que no se conoce y que se pregunta qué soy, en dónde estoy, a dónde voy y de dónde vengo. Eso lo dijo un filósofo en el siglo XVIII. Pero antes, con ocasión del terrible terremoto del Iguala, del que les hablaré, si Alejandro me deja al final. Bueno, vamos ahora, como siempre, a comenzar por la etimología. La palabra terremoto quiere decir movimiento de tierra, y también utilizamos otra expresión en español, sismo, seísmo, es el español antiguo lo decía, que viene, como bien sabe Alejandro, de la palabra seismos, que quiere decir temblor, ¿no? Y siendo un acontecimiento con el que algunos, todos convivimos, bueno, algunos países, siempre ha sido pues un objeto de misterio y atribuido a los dioses. Doctor, aprovechando que ayer fue el aniversario de este gran compositor, entre los top 5 de la historia de la música, Wolfgang Amadeus Mozart, aprovechar este programa para Yo diría que entre los 5 de la historia de la humanidad, ¿no? A mí, si me preguntan, seguro que lo metería. Es un artista sin duda que está en la cima de lo que ha producido el hombre, y voy a estar diciendo algunas cosas que han dicho los grandes autores, los grandes genios sobre este personaje. Y para empezar, quiero referirme a Albert Einstein. Nadie duda de que este es un gran genio, Albert Einstein. Y Albert Einstein en alguna ocasión dijo: no nos podemos desesperar, no podemos perder la esperanza en la humanidad sabiendo que Mozart era hombre. Claro, lo malo es que hay luego otros hombres que dan al traste con eso, ¿no? Eso es lo sorprendente. ¿Qué, no, bueno, ¿qué es lo que decía Voltaire? Parte de eso. O sea, los hombres realmente hacemos un desastre. Pero el hecho de que Mozart sea hombre le da a la humanidad una esperanza, ¿no? Así es. El profesor Roberto Guadarrama, Alejandro me regaña porque dice que debo de decirlo todo hacia el final, en la sobremesa. Pero yo quiero mandarle un saludo. Es que la sobremesa es para conversar con nuestra gente. Pero bueno, este es un banquete informal, entonces también se vale decir cosas. El profesor Roberto Guadarrama nos da las gracias, nos dice que le parece una delicia este programa y que bueno, que ahora que bueno, que está en el tráfico, y que agradece el trabajo que hacemos por difundir un poco la cultura. Al contrario, profesor, muchísimas gracias y mucho ánimo, ¿no? Pero bueno, es viernes quincena y ya mañana es sábado, ¿no? Bueno, pues les cuento un poco. Entonces, ya vimos la etimología de la palabra terremoto. Al ser algo misterioso, en realidad es hasta el siglo XIX y siglo XX cuando se tiene se cuenta con todos los elementos suficientes para saber cuál es el origen de los terremotos. Lo demás son especulaciones o ciencias o muy conjetural, y era lógico que se diera una referencia mitológica religiosa para esas fuerzas de la naturaleza. Japón, que siempre, el archipiélago japonés, que siempre ha estado aquejado por los terremotos, dicen algunos que esa es una de las razones por las cuales la arquitectura japonesa es tan ligera de maderas, atribuían a un pez gato, ¿no? Llamado Namazu. Ah, que se movía, ¿no? Sí, exactamente. Un pez gato gigante que cuando, ¿no?, se movía temblaba la tierra. Sí, eso, que es uno de los más curiosos, ¿no? En Siberia decían que había un dios que viajaba por un trineo y que provocaba esos terremotos. Y los pueblos prehispánicos, en concreto los aztecas, recuerden ustedes que pensaban que ya había habido 4 soles, estábamos en el cuarto sol, el sol del movimiento, Olin, y que ya se habían acabado esos soles, esos mundos, con cataclismos. Y aquí en México, ¿qué pensábamos? Que alguien había tomado mucho tequila. ¿Tequila? No. Y se cayó de un sentón. Y bueno, y los aztecas lo que decían era que por eso había que tratar de detener la venida del quinto terremoto o del quinto cataclismo, no bebiendo tequila, como dice Alejandro, sino dándole de beber a los dioses el agua preciosa del sacrificio, la sangre. Grecia. Hay dos tradiciones. Recuerden ustedes que el titán Atlas, castigado por Zeus, carga el mundo. Pero no, según, bueno, yo tengo entendido que el titán Atlas lo que hace es cargar el cielo y separa la tierra del cielo. Que lo hemos pintado. Correcto, cargando a la tierra, pero realmente Atlas viene de, bueno, las montañas eran es Atlas, ¿no? Unas montañas eran las montañas de Atlas, sí. Y Atlas lo que hace es separar el cielo de la tierra. Hay dos, sí, es correcto, ¿no? La cordillera del Atlas precisamente está, divide el Sahara del África Mediterránea. Y entonces por eso se consideraba que cuando... es que hay dos tradiciones, propiamente la de que separa o la otra es que carga la tierra, ¿no? Porque después se dice que Hércules lo sustituye unos minutos. Ahora, el hecho es que decían que cuando Poseidón o Neptuno, el rey del mar, el dios de los mares, se enojaba y hacía tambalear el mar, eso provocaba que Atlas también tambaleara y generaba los terremotos. Hay en la tradición, en la mitología griega, otra tradición, recuerden ustedes, esto se los voy a insistir, hay muchas fuentes mitológicas, por eso puede haber muchas historias o muchas variaciones. Otra variación decían que Poseidón, recuerden ustedes, a Poseidón se le representa con este tridente, es como este... Como el de la sirenita de Walt Disney. Claro, pues ese dios de la sirenita era un tal por cual, ¿no? Y de vez en cuando se enojaba y clavaba en el mar o en la tierra... El trinche. Y ahí es cuando tridente. Todo tronaba, ¿no? En el mar provocaba las olas, las grandes tempestades y en la tierra los terremotos, ¿no? Los terremotos asolaron constantemente Grecia y hay, de hecho, dos grandes maravillas del mundo que fueron destruidas. Acuérdense, las siete maravillas del mundo antiguo y dos de las cuales... fueron destruidas por terremotos. No, espérese, no me vea. Ya. A ver, déjeme ver. El faro de Alejandría. Exactamente, ¿no? El faro de... ¿Qué tal? Para que oigan cómo Alejandro va... ¿En los jardines colgantes o qué? No, los jardines colgantes de Babilonia, no. Fue... ¿La biblioteca o qué? No, esa no era maravilla del mundo. Y esa, la que, y esa la quemaron, que es peor. Esa la quemó... no me acuerdo si un califa, creo que un califa la quemó. Y bueno, y les cuento por qué quemó la biblioteca el califa, porque llegó... Pero rápido. Porque rápido, y bueno, les dijo la biblioteca de Alejandría que contenía, decían, todos los libros y que contenían los libros de toda la historia del mundo. Era como Wikipedia. A lo bestia, ¿no? Llegó y dijo, la biblioteca de Alejandría contiene los mismos libros que el Corán y entonces hay que quemarla por superflua. O contiene libros que no dice, que no están contenidos en el Corán. Entonces son pura payasada. Y hay que quemarla, ¿no? Bueno, perdón, ya me extendí. Y el otro es el Coloso de Rodas. Mm. El Coloso de Rodas también lo destruyó un terremoto. Ahora, hay en esta tradición de los terremotos, hay un mito muy bonito que recoge, ya hablábamos en otro de los programas, Platón. ¿Te acuerdas? El mito de la Atlántida. A ver. Ah, pues aquí es Santorini, ¿no? Es la actual Santorini. Pero el mito es mucho más bonito, ¿no? Pues a ver, échese el mito. El mito lo conocemos fundamentalmente por un diálogo de Platón que se llama incompleto, nos ha llegado, que se llama La Atlántida, y que recibe su nombre, era, según esto, una utopía, una ciudad perfecta, donde todo mundo sabía, donde se vivía increíblemente bien, racionalmente, paz, y un terrible terremoto la destruyó y se la tragó el agua. Y que estaba, decían, más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules son... Ay, déjeme pensar. A ver. Gibraltar. Ah. Pero algunos han pensado que en realidad ese mito está basado en la destrucción de una ciudad en donde tengo entendido que tú estuviste vacacionando recientemente, ¿no? Es pura envidia, ¿eh? Amigos, es pura envidia lo que me mueve a mí. Pero envidia al fin y al cabo. Entonces, ¿por qué no nos platicas de dónde vacacionaste ahora este verano? A ver, pero ¿de qué estamos hablando? De la Atlántida. En Santorini. ¿Cuál? Sí, entonces, ya, ¿qué? Yo ya hablé de Santorini. Santorini es una pequeña isla preciosa. Es totalmente vertical. No se puede llegar a ella si no es a través de un burro que camina en un zigzag y uno siente que se va a morir en ese burro porque da un paso en falso y se va al precipicio. O a través de ya hay un teleférico, ¿no? Muy moderno acá. Pero a ver, ya nos vamos a ir a un corte y... Eso fue... Es el Santorini, la explosión de Santorini, dicen que es lo que originó el mito de la Atlántida. Antes de que nos vayamos un corte, yo quiero seguir platicando una pequeña anécdota de Mozart. Beethoven tomó clases con Haydn y finalmente, bueno, le compuso sus tres primeras sonatas, se las dedicó a Haydn y después dijo, yo no aprendí nada de Haydn y se distanció de Haydn porque dijo, yo soy mucho más que Haydn. Y Beethoven fue a visitar a Mozart. Mozart estaba casado con Constanze, su esposa. Entonces Mozart recibe a Beethoven, Beethoven era mucho más chico, Mozart era el maestro. Y Beethoven empieza a tocar, a improvisar, a hacer una suerte impresionante en el piano. Y de plano Mozart se va al cuarto contiguo y llama a Constanze y le dice, ven a ver esto, porque este señor algún día va a darle de qué hablar al mundo. Bueno, estamos hablando de Mozart, ahora esta es una anécdota de lo que Mozart dijo de Beethoven. Vamos a un corte, les recuerdo los teléfonos de cabina 5166-1025 y están los twitters @hzagal y @alejandrosada. Seguimos hablando de Mozart, de los terremotos, de Santorini y aquí estamos con ustedes. ¿Qué les parecieron estas probaditas? ¿Qué les parecieron estos entremeses? Escríbanos a elbanquete@mbs.com y si les gustó, sigan visitándonos para poder probar la carta completa. Recuerden que pueden escuchar el programa completo en elbanquetedezagal.com. También nos pueden oír todos los viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde.